Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa de Intimidades en Juego, porque aquí no hay nada que ocultar. Son las 11:25 de la noche y me da mucho gusto seguir contando con Alex Lug y Tigrida. ¡Qué gusto me da de verdad tenerlos! Y bueno, para que ya no nos estén regañando porque nos despegamos del tema, vamos a empezar a tocarlo. Bueno, muchísimas gracias, Reidar. Nos dice que felicidades por el programa. Por acá también te mando un súper saludo a los dos, Fair Show. Ah, okay, les mando saludos. Un super saludo, que igual. Espera que lo dejen ser. Ah, también a mí, lo adoro y además es bueno, genial, ¿no? Sí, conoces que su obra, ¿no? Es sí, buenísimo. Es increíble. Yo tengo que verlo en directo ya. Por favor. Y él a veces dice, me invita a Fer. No, y es que chéquense lo que dice, que también te mando un super abrazo, Tigrida, y que muere por ser tu fotógrafo. Oh, yo muero por posar a quien sea. Por favor. Y te quiero preguntar por Fair Show a www.los40.com.mx /blogv.aspx. Bueno, ya después mejor les copio el link. Y si no, pueden buscar a Fair Show, así como lo suena, en Facebook también, porque está concursando justamente en el concurso, valga la redundancia, de los 40 principales. O sea, se pueden meter a la página www.los40.com.mx y ahí podrán votar por el gran trabajo que está realizando Fair Show, porque es un fotógrafo increíble. Así es que un súper saludo también para él y un abrazote para todo. Y por supuesto que también le pegaremos la frase que está del libro que mencionamos, que le gustó bastante. Por otro lado, también... también otro gran saludo a Carlos, que está en el Coyoacán, me parece. Y otro gran saludo a Javito, que nos está escuchando hasta Chile. Un gran abrazo para ti. Él estará por acá en diciembre y que después, que vendrá al programa y que después quiere que nos vayamos a Mazatlán. Saludos para ti, Javito. Bienvenido aquí a Intimidades en Juego. Les vuelvo a recordar el MSN para que estemos en contacto. Es intimidadesenjuego@hotmail.com. Intimidadesenjuego@hotmail.com. Ok, ahí podemos estar en contacto y le pueden hacer todas las preguntas que quieran a los invitados del día de hoy. Bueno, Tigrida, tú nos estabas contando que tenías como una situación rara amorosa, ¿no? Ajá, sí, exacto. ¿Cómo es eso? Cuéntame, por favor. Que te cuente. ¿Terminaste o no terminaste? No has terminado. No se ha terminado todavía. ¿Cuánto porque... llevas con este chavo? Pero es que no. Yo estoy a punto de pedirle que está mi novio. Ajá. Porque ya que él no lo va a hacer por se lo quiero hacer yo, pero hoy me ha mandado un mensaje como muy seco. ¿Tú qué esperas de una relación, Tigrida? ¿Qué espero? Pues yo compartir la vida, ¿no? Que es muy bonito. No, pero es que me tomas un poco desprevenido porque de repente ya eso no pasa, ¿no? ¿Cómo que no pasa? No, en ti. Yo soy ilusa de siempre. No, oye, yo también, pero pasa de repente que ya no, de repente se pueden tener como este tipo de respuestas tan interesantes, ¿no? Ah, esperaba que le dijeras, espero dinero, espero diamantes. Dinero, espero sexo, espero glamour. Bueno, yo no espero nada, ni de dinero ni de glamour, solo espero que me respete mi trabajo y ya. Con eso me basta. Y como persona, por supuesto. Y bueno, antes de ser artista quiero soy persona, vaya, eso está claro. Y qué bueno que des este tipo de respuestas, porque ya de verdad que a veces no son tan comunes, ¿no? A veces uno ajá, encuentra sí, como sí, ya me lo han dicho. Esta onda de imposible. Y pasa porque yo no quiero tipificar, ¿no? Sí. Yo estoy haciendo ahorita justamente la tesis sobre el amor gay y yo creo que de entrada tenemos que dejar de postular tantos absurdos, ¿no? Como amor gay, amor de héteros, amor de jóvenes, amor de viejos. Ajá. El amor es amor y da igual que sea con un hombre, con una mujer, con lo que sea. Con un animal, lo que sea. Con un animal también, ¿por qué no? Pues se vale, ¿no? Y aquí nos hacen una pregunta justamente Reidar a los dos, que... ¿Cuáles creen que sean las causas para que de repente se acabe el amor? Yo creo que es una pregunta muy ambigua, pero me gustaría mejor aterrizarla. ¿A ustedes qué les ha hecho para que sus relaciones terminen? ¿Se vale o no? Sí, claro. No, ya la dudaron. Si no quieren. No, sí. Los dos cediéndonos la palabra. Alex, cuéntanos por favor. Para ti, ¿cuáles han sido las razones para que termine el amor? Para mí, pues mira, la más básica o lo que se ha repetido en más parejas, digamos. No es que haya tenido tantas, pero... ¿Cuántas parejas has tenido? Pues 4 importantes. Ok. De 4 años, 2, por cierto. Y... pues lo que a mí me ha pasado más es que conozco gente que es un poco más conservadora y que le parece como llamativo mi estilo de vida o algo, y que a la hora luego de pues primero el amor y lo máximo y tal, ¿no? Pero bueno, ya que viene todo este desenamoramiento típico, empieza a suceder que ya no les parece, o sea, que ya no les parece tan atractivo lo que inicialmente les llamaba, ¿no? Que si mi vida no era en una oficina o algo como lo interesante de andar con un cantante electropop, ya sabrás, pues ya empieza como a cambiar, y empieza a suceder que pues me empiezan a exigir que me amolde a ciertos pues no sé, parámetros sociales que igual no son lo mío, y pues ahí esa ha sido como una causa que a mí se me ha repetido mucho, Pero ¿están de acuerdo que el amor no tiene por qué limitar? Pues no. Pero entramos como en una discusión muy social de repente, ¿no? De que de verdad a veces se esté exigiendo que uno se adapte a un estereotipo de lo que la otra persona tiene, una concepción, y no dejamos de entrada que realmente se pueda fluir. Tú eres esto, y ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo amarte con todo eso que tú eres? Con tus virtudes, con tus defectos que todos tenemos. Claro. Nadie es perfecto. Claro, y que a final de cuentas las diferencias siempre van a existir, pero ¿por qué esas diferencias, en vez de ser un contrapunteo, ¿por qué no hacer que esas diferencias a veces puedan enriquecer la propia vida? O enseñarnos algo de la propia vida. Porque yo creo que al ser diferentes no es como, oye, es que a ti te gusta salir al antro y a mí no. Oye, ¿qué pasa si yo me adapto a salir al antro y a lo mejor tú te adaptas a quedarte en la oficina, como decías, ¿no? O sea, y una cuestión no de probar para quedarte, sino de probar para entrar en el mundo del otro y formar parte del mundo del otro, ¿no? Yo que sería como algo por el estilo. Pero pues no sé, yo como decía Tigrida, ¿no? Es muy importante que tu pareja te respete tu trabajo, pero más allá de tu... Tal vez en el caso de nosotros, pues porque es un poco más llamativo, ¿no? No conoces todos los días, no sé, a un drag, ¿no? Con botas de 20... con plataformas de 20 centímetros, o a un cantante electropop, qué sé yo, pero... En general, como que está presente esa lucha, o sea, tú lo ves hasta en la temática típica de las telenovelas mexicanas, ¿no? Un conflicto típico clave en las relaciones es la no aceptación social, ¿no? Tú perteneces a ese mundo y yo a este. Ya puede ser por dinero o por otro, o sea, como en nuestro caso, no por dinero, por otras razones, ¿no? Pero yo también lo que creo, y otra cuestión que me gustaría plantearles a ustedes es... Bueno, tú, Tigrida, ¿cuántas parejas has tenido? En realidad, de durar muchos años, una. ¿Que duraste 7 años? 7 años con mi cosa tan pareja. Maravillosa. 7 años. ¿Qué te hizo durar 7 años con una persona? ¿Y qué te hizo terminar después de 7 años con esa persona? ¿Qué me hizo de esa persona? Sí. ¿Durar tanto tiempo? Pues... que no leí. Respetar mi trabajo, por ejemplo. ¿A qué se dedicaba? Él era constructor. Él tenía su propia empresa de construcción en España. Y luego lo que terminó porque se acabó el amor, y cuando se acaba el amor, pues se acaba, ¿no? ¿Cómo descubres? Yo de verdad siempre he dicho algo. Sí. El amor tanto anuncia su llegada como anuncia su partida. Siempre. Y no podemos estar cegados cuando las cosas terminan. Ajá, claro. Y a veces también postergarlas implica un dolor extenuante y absurdo. Sí, es cierto. Porque así como sabes que esa persona es la indicada, que te gusta, que quieres conocerla, que te mueve algo, lo mismo sabes cuando ya no tienes nada que hacer ahí. Y a veces te aferras por los recuerdos, por lo que se vivió, por lo que tú crees que se pueda tener, o porque va a cambiar, ¿no? Esta idealización quizás está absurda, ¿no? Exacto. ¿Han idealizado? Yo creo que el amor siempre conlleva cierta idealización, pero ¿han idealizado ustedes fuertemente a sus parejas? ¿Idealizado cómo? Idealizado en un sentido de que realmente a lo mejor ustedes tuvieron una concepción de ellos que no era, y que a veces es doloroso descubrir que todo lo que creías de esa persona a lo mejor solamente estaba en tu cabeza, o eran cosas que tú le achacabas a esa persona y no eran reales. Yo creo que yo me enamoré de mi pareja por cómo era, y siempre ha sido así. Simplemente que se acabó el amor entre él y yo y ya. Yo no, yo sí he idealizado, y justamente He pensado que las personas precisamente con las que estaba eran como más abiertas, hablando de lo que les comentaba hace ratito, y ahí radicaba mi idealización, ¿no? Luego al darme cuenta que pues no eran tan de mente abierta, pues se cayó el teatrito. Oye, por ejemplo, ¿y ustedes qué piensan de la fidelidad y la lealtad? Yo conllevo a mi vida de que para mí existe el amor y el no amor, que es lo mismo que coger que hacer el amor. Okay. Que sea, a mí es como yo lo llevo así muchos años en la vida, ¿no? Yo no sé, cada uno es cada Alex, cual, ¿no? Alex, no te pongas nervioso, hombre. Uy, no, honestamente, yo sí creo en la fidelidad, solo que yo una vez vi un documental en el Discovery Channel que en el que hablaban de que pues la monogamia realmente no existía, o sea, que era una cosa que se daba muy rara, en muy raras muy rara vez en y solo en algunas especies de todas las que hay, ¿no? En la naturaleza. Lo que te puedo decir es que sí tengo mis dudas sobre la monogamia. Aún así creo que sí puedes ser fiel a una persona y cuando realmente estás enamorado ni te dan ganas de irte con nadie más, la verdad, ¿no? O sea, eso es cierto, ahí estoy contigo, Ale, porque yo estoy esperando de esta persona y todavía no me voy con nadie. Lo que yo pienso es que no hay que hacer promesas que no vas a poder cumplir, ¿no? O pensar, ay, no sé, solo voy a besar a esta persona por el resto de mi vida. Pues es difícil hacerse un planteamiento así, aunque yo muchas veces me lo he querido creer, ¿no? Pero no, o sea, por eso les hice la pregunta, justamente para diferenciar entre lealtad y fidelidad. La lealtad creo que es ser leales a ese, valga la redundancia, a ese sentimiento que te une con esa persona y a esa historia que vives con esa persona. Y la fidelidad creo que va más en la parte solo sexual. Entonces a lo mejor puede ser que a lo mejor besaste a alguien. Ajá. Pero emocionalmente sigues ligado a esa persona. Ajá, claro, porque la quieres, ¿no? Por acá Lucero nos está contando un poco de su historia, que creo que es bastante interesante. Ella nos platicaba la semana pasada que su pareja es bisexual. Qué rico. Fue abusar de mí todo el tiempo económica y emocionalmente, y sus infidelidades con hombres y mujeres. Después de casi 8 años comencé a darme cuenta que mi deseo por él era más sexual que emocional, y no soportaba la idea de imaginarlo teniendo sexo con otras personas. Pues sí. Nos está contando la historia, entonces esperemos que nos cuente un poquito más, y mientras vámonos con una cancioncita. Just to get wet on purpose. I've been forcing myself not to forget, just to feel worse. I've been getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I hate that mirror, it makes me feel so worthless. I'm an original sinner, but when I'm with you I couldn't care less. I've been getting away with it all my life. It's clear to see that I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I love you more than you love me. Falling in love a long, long time ago. I guess I like it, but I can't tell you. You shouldn't really know. And it's been true all my life. talking to myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it instead. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. I love you more than you love me. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Intimidades en Juego y me da muchísimo gusto que cada vez más gente se va conectando aquí a MSN. Para los que no lo tengan, ahí les va para que nos agreguen, es intimidadesenjuego@hotmail.com, intimidadesenjuego@hotmail.com, para estar al pendiente de todos sus comentarios. Estamos hablando del desamor con dos invitados de lujo, Alex Lug y Tigrida. Por acá Dulce nos comenta su historia. Mis relaciones siempre han durado de 3 a 4 años y siempre terminan en desamor. Pero he comprendido que todo comienza dentro de uno mismo. Me convertí en una persona insegura pues buscaba ciertos detalles en otras personas que yo sentía que a mi pareja le faltaba. Creo que estos tiempos no debe existir el desamor, puede ser infiel sin afectar a un tercero. Es como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Al final, el único que goza o se engaña es uno mismo. Una de mis parejas me dijo un día que en otros países existen hombres que tienen muchas parejas. Entonces yo le pregunté si debemos irnos adaptando o marcar la diferencia al verdadero amor y no me respondió. Tengo un mes de terminar una relación y conocí a una persona que me hace sentir muy bien. Quería ir muy rápido y tener sexo. Y ser novios y casarnos y todo así muy, muy rápido. Entonces después de 26 años, que es mi edad, apliqué lo que me dijo un día mi madre. Conócelo, dale tiempo al tiempo y ese mismo tiempo dará la pauta que nos mostrará el camino. Qué buena versión, ¿eh? Pues sí. Muchísimas gracias, Dulce, por estar acá. También otro gran saludo a Macio Sare, gracias por andarnos saludando. Saludos también a ti. Retomando la historia de Lucero que se quedó al aire antes de salirnos a platicar nosotros. Él nos comentaba que su pareja duró 8 años y que todo el tiempo abusaba de ella económica y emocionalmente, y sus infidelidades eran con hombres y mujeres. Después de casi 8 años comencé a darme cuenta que mi deseo por él era más sexual que emocional, y no soportaba la idea de imaginarlo teniendo sexo con otras personas. Eso me mataba, pero es una obsesión. No tengo nada contra la bisexualidad, pero sí me molesta que me haya engañado tanto tiempo diciendo que no le gustaban los hombres. Eso es todo. Muchas gracias y muy linda música. Muchísimas gracias a ti, Lucero, por la confianza y por abrir estos espacios, porque para eso son. Y yo creo que justamente el nombre lo dice. el de intimidades en juego. Es que saquemos esas intimidades para poder hablar de la manera más directa posible y más sincera posible. Y eso me da muchísimo gusto que se esté abriendo este espacio para eso justamente. Bueno, me están criticando, pero como estamos ya dentro del tema, que no te hice una pregunta, Alex. Antes de seguir con el tema, te la voy a hacer para que no me mienten la madre aquí. El señor Budget dice: a ver, venga. ¿Qué opina acerca de la escena pseudo underground en México? ¿Y qué piensa del movimiento en moda y música, la música y ropa que produce Rafa Cuevas? Pues, ay, más preguntas picantes. Intimidades en juego, volvemos a lo mismo. Mira, a mí la verdad no me gusta lo que hace Rafa Cuevas, pero si algo he aprendido en mi vida es que para emitir un juicio u opinar sobre la creación de otra persona no basta solo el parámetro de me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, de Rafa te puedo decir que a mí no me gusta y sé que pues al mencionar este nombre, pues Budget, que lo pregunta, pues también está aludiendo a mucha gente que gira alrededor de él, ¿no? A Marvin y su marca Marvin y Quetzal, no sé, todo este mundito, pues no son de lo que más admiro o lo que prefiero en México, pero sí hay que decir que me parecen personas muy creativas y que pues también han abierto nuevas brechas, ¿no? Nuevos espacios de música, de moda. O sea, sobre todo me encanta aunque no me guste en sí su trabajo, me gusta que han unido tanto el mundo de la música con la moda y lo han llevado por vertientes distintas, o sea, también como por una vertiente independiente, podríamos decir, ¿no? Okay. No están tirándole al Palacio de Hierro, yo no sé, están haciendo algo bastante interesante, ¿no? A mí eso no me gusta. Se le reconoce, sí. Y es que es interesante porque a veces uno no te pregunta, ¿te gusta o no te gusta? Oye, pues uno puede también decir, la neta no me gusta. Y no creo que tenga nada de malo, ¿no? Sí, pues sí. Entonces creo que también se vale. Y más aquí en Intimidades en Juego no tenemos pelos en la lengua. Así es que pregunten lo que quieran. Pregúntenos lo que quieran. Y bueno, pues te digo rápido también, para no dejar incompleta la respuesta, pues de claro. La escena underground en general, pienso que gracias a gente como Rafa Cuevas, pues se ha vuelto algo más diverso en México y está creciendo, sigue creciendo, pero pues siento que todavía le falta, pero me tiene satisfecho, digamos, el ver que sí hay mucha gente tratando de hacer cosas fuera de los canales típicos, ¿no? Pues buscando nuevas formas de componer, de hacer ropa y además de dar a conocer esa obra. Oye, pero que muchísimas gracias por tu sinceridad sobre todo, ¿no? Bueno. Y ahí está para que no me estén reclamando que no hago las preguntas, ¿no? Bueno, si me preguntas, yo creo que tampoco lo que yo hago le gusta a Rafa, así que... O igual no le gustan todas las personas. Exacto, ¿no? Ajá. Acuérdense de lo que estuvimos platicando la semana pasada, ¿no? ¿Cuántos no llamaron ególatra? Nos llamaron, me llamaron personalmente ególatra, simplemente por a veces que te pones fotos de más en Facebook o que hablas de más. Y eres ególatra para muchas personas. Pero yo que si tienes voz, pues para algo estamos, ¿no? Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Pues sí. Digo, todos tenemos por dónde. Y si no puedes hablar, tienes otras muchas maneras de también poder comunicarte. Y creo que eso también es bastante importante, ¿no? Pero bueno, se vale todo aquí, como se podrán dar cuenta. Algo que me interesa mucho también seguir tocando en este tema, por acá nos comentaba Reidar que su historia tal cual debe de ser así. Mi historia es simple, me enamoré de mi mejor amigo y ya se va a casar. Jamás quise con él y fuimos mega amigos desde hace años y de repente me di cuenta que lo veía más que un amigo, pero sabía que lo nuestro jamás sería. Fíjate que algo que he estado checando mucho en este proceso de la tesis es que a veces el homosexual tiene muchísimas cosas dentro que tiene esa culpa interiorizada y que también se va a ver reflejado mucho en sus relaciones de pareja. Ajá. Que pasa también incluso a veces con muchas mujeres al explorar su propia sexualidad, porque seguimos en mitos tan absurdos como la mujer tiene que ser virgen, no tengas tantas parejas sexuales. Y el gay también carga como todo un estereotipo siempre, ¿no? Es infiel, es drogadicto, es promiscuo, es 20,000 cosas que no son ciertas. Pueden serlo, pero pueden no son serlo, ciertas. Pero no son ciertas, sí, es cierto. Y puede haber heterosexuales que sean iguales. Ajá, y peor. Porque somos personas. No, claro. Y como personas se reacciona. Además, bueno, también es común eso, ¿no? Enamorarte de tu mejor amigo y que el mejor amigo sea heterosexual, y no, claro, no corresponda. Así que, pues, a Rey Dart solo puedo decirle que sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. Yo lo sé, yo lo viví. Por supuesto, y nada, Marina, puedes hacer. Muchísimas gracias. Una canción muy buena, ¿no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Oye, por cierto, un saludo a Patricia Catkins, que se acaba de conectar y nos está escuchando y es súper glamurosa, ¿eh? Un saludote para ella. La pueden encontrar en Facebook. Ah, sí, ya, yo la conozco. Sí, la conocí en una fiesta. Muy divina ella, sí, sí, cierto. Bueno, un saludote para ella. Pero de verdad yo creo que eso también es como algo que tenemos que de entrada ir como rompiendo, ¿no? Y que pasa mucho, ¿por qué? Porque al ser homosexual tú vives en una cultura homofóbica, machista y misógina. Uh-huh. Tú eres hombre. Y no porque seas homosexual dejas de serlo. Claro, y siempre dejas de tener esa educación machista, misógina y homófoba. Entonces, desde ahí se está culpabilizando a veces al gay. Y por eso es que muchas veces se tiende a tener relaciones un tanto destructivas. Psicológicamente es como estar en una situación de decir, soy gay, entonces tengo que sufrir. No. Y por supuesto que no es así. Porque no sé si han visto la película de Closer. Sí. Hay una parte que sí me gustaría decirle a Reidar, que cuando le grita Natalie Portman a Jude Law, que se pudo haber detenido al enamorarse de Julia Roberts en la película, le dice, siempre hay un momento en el que dices, en el que cuestionas si puedes o no puedes parar. Y tú tuviste ese momento y decidiste seguir. Exacto. El enamoramiento no se da de la nada. O sea, ajá, no es como que hoy me desperté y, oh por Dios, estoy enamorado de Marilyn Monroe. Ajá. O sea, si no es así. Exacto. ¿No? Es, o sea, es, el amor lleva todo. Si tú quieres. Claro, lleva toda una cuestión de conocer, de sentir, de despertarte desde el deseo sexual hasta el deseo de estar con esa persona. Y eso se podrá dar muy rápido, pero de que te das cuenta, te das cuenta. Claro. Y podrás haber estado conviviendo todo ese tiempo con él, pero también creo que no te diste cuenta de la noche a la mañana de, hoy me di cuenta que lo amo. O sea, no creo que haya sido así. No. No, probablemente lo dejaste pasar o lo negaste, o a lo mejor no era algo muy consciente, o, ajá, a lo mejor era. Pero estabas muy reciente. Por supuesto, puede ser, pero de que te diste cuenta, o sea, el amor creo que es una de las pocas experiencias en la vida que son tan grandes que difícilmente lo puedes negar o no te puedes dar cuenta que amas o estás enamorado de alguien. O sea, el amor es una situación que no la vas a dejar pasar o no pasa desapercibida, papro. A menos que tengas una patología, pero eso ya es incluso psiquiátrico, que es un daño cerebral en las cuestiones emocionales, de lo cual estamos hablando que es el 0.01% de la población mundial. O sea, nada, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta que estamos enamorados, como que difícilmente estará como muy difícil. Y en esa situación a veces nos clavamos demasiado, ¿no? El gay, entonces sufriré un poco por esta persona y te clavas y te aguantas. Pero yo también tengo como una cuestión y de verdad las quiero compartir. Porque ¿hasta qué punto esa onda de seguirte enganchando a alguien es más una protección para uno mismo que realmente amor o patología sea esa persona? ¿A qué voy? A que a veces estamos mucho en una situación un tanto absurda. Voy a fingir que sigo enamorado de esa persona o me duele demasiado seguir enamorado de esa persona, pero a la vez me protege. Porque yo me protejo al decir, es que yo lo amo. Y como lo amo a esta persona, si me lastiman o si me vuelvo a enamorar, yo sigo anclado como a una isla de dolor que ya conozco. Ajá. El dolor también se vuelve adictivo. E incluso el dolor es mucho más fácil que sea adictivo biológicamente que las emociones agradables como lo llamado felicidad. Eso. Oye, pues es que justo ahorita estaba pensando en eso que estás diciendo, que hay, bueno, pues ves que se suele decir que hay personas que están enamoradas del amor, pero yo creo que también hay gente enamorada del desamor, ¿no? Por supuesto. Entonces, y del dolor. Como que busca las, pues no sé, las situaciones que lo pongan contra el suelo y a sufrir y tal, ¿no? Claro. No sé si han leído un libro y si no lo han leído lo recomiendo bastante. Se llama Punks de Boutique, de Camille de Toledo, es un francés, lo escribe a los 25 años de edad. El nombre es lo más. El hombre es lo más. El hombre es lo más, de verdad que si lo tengo, me hincaría ahorita ante él, es el hombre perfecto. No, de verdad, tiene una visión muy interesante. Entonces, en un principio, cuando abres el libro, sus primeras dos frases son desgarradoras. Primero dice que para quitar realmente a los hipócritas, no solamente bastan palabras, Se necesita de acciones y a veces ni esas son suficientes. Él cree que realmente para crear un cambio social se necesita más allá que un huracán y un torrente impresionante para sacudir las conciencias de las personas, y aún así duda que eso baste. Y después se va a esta parte romántica que dice: ¿cuándo vamos a dejar de sentir vergüenza por ser románticos? ¿Y si simplemente dejamos de hacerlo y punto? ¿Si simplemente nos atrevemos a hacerlo y ya? ¿Qué pasa? Y lo mismo yo que les preguntaría, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando y a ustedes, evidentemente. ¿Y si simplemente dejamos de sufrir y ya? Porque el dolor también lo postergamos nosotros. Claro. No, sí, es algo que sea incontrolable. Se ve incontrolable, pero es controlable. Igual que el amor y la pasión es controlable. Uno puede dirigirlos o puedes enfocarlos hacia otra manera. De otra manera. Uh-huh. Igual el desamor. El desamor puede ser algo que duele demasiado, sí, por lo que todos hemos pasado también, y por lo que seguiremos pasando también puede ser. Claro, porque va a pasar. Porque somos humanos y estamos vivos. Claro. Pero yo sí recuerdo mucho una frase que una vez me dijo un gran terapeuta, que es Alberto Ramírez. La vida no te da nada con lo que no puedas. Si eso pasó en tu vida es porque o lo generaste o lo tienes que vivir. Pero está ahí porque vas a poder con eso. Por más difícil que aparente. Que sea, sí, sí. No, y yo lo creo. Realmente yo sí lo creo. No sé ustedes qué piensen. Ya hablé mucho, ¿no? Ya te estás aburriendo, Alex. No. ¿Qué pasó con eso? Nada de eso. Bueno, te creo. Es que es una plática muy profunda que te lleva a pensar, ¿no? Pues es una plática muy profunda. El amor. No, digo, el amor, el desamor, yo también me quedo clavado. Estoy, por ejemplo, muy de acuerdo en lo que dice el autor de Punks de Boutique, ¿no? Que la sociedad necesita como un sacudidón, ¿no? Para reaccionar. Y bueno, pues... Y aún así no, puede ser que no baste, la verdad. Pero sabes que también, pues, muchas cosas, muchos parámetros de lo que es el amor son parámetros sociales, ¿no? Precisamente, ¿no? Va más allá de tu situación personal, como decías hace ratito, pues es que uno ha crecido escuchando que el amor es así, que el amor duele, que el amor tal, ¿no? Claro. No solo para los hombres homosexuales, para las mujeres. Para todos. Ajá, ¿no? ¿No? Y bueno, ahorita que tú estabas hablando, yo estaba acordándome de bueno, que tú dices, ¿por qué no nos desprendemos del dolor? Yo me estaba acordando de un momento que me encanta, que tiene que ver, de la película de Matrix, que hay un momento en que el agente Smith está interrogando, ¿no?, a Morfeo para sacarle la verdad y tal, pero pues en un punto, pues no sé, pues si recuerdan que el agente Smith era un programa de computadora, hay un momento en que se sincera con Morfeo, ¿no?, y le dice sus razones y le habla de los humanos, y una cosa que le dice, pues que es la que creo que es que tiene que ver en este momento, que me encanta, es que inicialmente la Matrix la habían creado supuestamente para que los humanos fueran felices, pero que los humanos parece que definimos nuestra realidad a partir del dolor y del sufrimiento, porque si no podemos seguir sobreviviendo, ¿no? Y bueno, pues que aunque eso es una situación hipotética, la de la película, yo creo que en la vida real sí es un poco así, ¿sabes? Como que cuando no hay sal, cuando no hay una sal de la vida, cuando no hay dolor, a lo mejor la vida se puede volver un poco plana y tal vez uno podría perder el interés, ¿no? Si a lo mejor si todo fuera alegría constante, pero pues eso ya no te estimula, porque pues sabes que es una línea recta, ¿no? Que te hace perder el interés. No sé, supongo que sí es necesario el dolor, pero pues como dices, hay que saber controlarlo, tampoco caer en el cliché de que ay, no, pues me quedo enganchado. Y yo yo por mi hombre todo, ¿no? Pues jamás. Claro, y yo les plantearía algo. El dolor sirve para moverse. Claro. Porque al tú detectar lo que no te gusta, es porque necesitas moverte en tu vida. Sí. Y o te estancas en el pozo, o puede ser tan productivo que te lleve a lugares y alares de tu vida que tú no conocías. Por acá nos dice una frase realmente buena, Reidar, que dice: hace poco leí que nos enamoramos de personas imposibles para justificar nuestra soledad. Y es completamente cierto. Es una protección que está pasando mucho, y para eso ahí va otra buena recomendación. Es Amor Líquido, de Zygmunt Bauman, un sociólogo bastante bueno. Él tiene una teoría bastante interesante que dice que todo en estos tiempos, para él todo es líquido. Tiene sus libros de Vida Líquida, Tiempos Líquidos, Economía Líquida, Sociedad Líquida y Amor Líquido, evidentemente. ¿Y por qué dice que todo es líquido? Porque todo está tan en movimiento que no se puede solidificar, y actualmente las relaciones de pareja son tan difíciles de entablar lazos, porque los lazos que tienes que crear deben de ser tan sutiles para poderlos romper fácilmente cuando no quieras. Y esto es cierto, entonces es que me dolió. Era lo que comentábamos hace ratito. Me duele y entonces justifico de que estoy solo porque me lastiman. O me meto en relaciones de dolor porque pues ya me han lastimado y yo sigo amando a no sé quién. Pero yo les pregunto si realmente seguir en una relación así vale la pena, seguir justificando tu vida y perdiendo tiempo de tu vida sufriendo por algo que realmente, claro, como que no vale la pena, ¿no? Pues yo les tengo también otra recomendación para que, adelante, no se enamoren de alguien para justificar su soledad: la casita. No es cierto. Ok. Qué fuertes declaraciones nos está haciendo Alex Lug. Chéquenlo, por favor. Qué atrevimiento. Qué atrevimiento. Vámonos, por favor, Tigrina. Alex, salte a reflexionar. Es broma, pero estoy seguro que... Estoy convertido. No es cierto, porque yo... ¡Estamos! ¡Déjame a la puerta! Alex, que tengo miedo. Por acá nos cuestiona a Dani, nos dice, pero si no conoces el sufrir, ¿cómo sabes cuando estás feliz? Pero yo que también... Pero es que sabe. Por supuesto, sí. Pero a veces puedes perder la realidad, ¿eh? También es cierto, sí. A veces sí puedes estar como bastante metido en relaciones que tú digas, es que me duele, pero me hace feliz. Ajá, no mames, sí. Pero pasa. Pero yo de verdad que a veces, estas últimas semanas he estado como muy renuente a frases un tanto absurdas. Como, ya sabemos, ¿no? Las típicas. Déjalo ir, si vuelves tú. Ay, no mames. No, o sea, sí puede ser, pero hablemos más de procesos de maduración, tanto propios como de la otra persona, y entendamos que en la pareja es eso, dos, o tres, o los implicados que sean, pero son los integrantes, no nada más eres tú. Claro. Y si tú maduras, el otro no tiene por qué hacerlo. Lo que te tienes que preguntar es si vale la pena estar con alguien que está o no está a tu nivel, y si te está dando lo que tú mereces o no mereces. Ajá. Y si eso tú también eres capaz de dar, porque a veces nada más estamos esperando recibir. No, siempre hay que dar, y uno recibe y otro da y otro recibe, ¿no? No. Así, yo creo que sí, ¿no? O sea, eso como que sí me pone como mucho a pensar, porque sí tenemos esta frase, oye, pero si no sufro, ¿cómo voy a saber la felicidad? Entonces también se volvería a veces una autojustificación. Voy a sufrir ahorita porque tarde o temprano voy a ser feliz. Ay, y la no. felicidad no es algo que caiga del cielo. La felicidad se trabaja, y para ser felices también tenemos que trabajar nosotros. Y de entrada creo eso que sí, siempre sí, verdad. Las preguntas básicas es, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué ¿A quiero dónde primero? Voy? ¿Y qué merezco? Ajá, eso sí es cierto. Si tienes claro eso, yo creo que difícilmente te van a patear la boca. Pues sí. Es cierto, ¿no? Lo va a pasar canuta, como se dice en España. La vas a pasar canuta, cariño. Claro, claro. No, y eso es bien cierto. Yo de verdad que sí lo apoyo muchísimo.